Esto solo en lo que corresponde al incendio de Zamora. Bueno, más adelante le estaremos entregando detalles de las consecuencias de la ola de calor y los incendios en particular. Ya van más de 500 muertos por esta ola de calor en el territorio español. Antes de continuar, nos detenemos para dar cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención. En la ciudad donde originamos este espacio tenemos 30 grados centígrados. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a alcanzar 32. Estamos hablando de Valencia. Son temperaturas similares a las que vamos a encontrar en Alicante, en Castellón, igualmente en Murcia, es decir, en la cuenca mediterránea. Y en lo que tiene que ver con la bolsa, atención a los indicadores económicos, el euro hoy lo encontramos a $1.1, sí, sube un 0.49%. La moneda europea frente a la estadounidense se valoriza en algo, pero de todas formas continúa la paridad. El petróleo alcanza los $105.25. Estamos hablando del barril Brent. El IBEX 35 cerró la jornada en 7.963 puntos, sube un 0.22%. Y atención a algunos titulares que estaremos desarrollando hoy. Sanidad estima en más de 500 las muertes atribuibles a la ola de calor. De América Latina, destacamos que el chavismo ofrece petróleo a Europa. Y nos llega una noticia de última hora. Al menos 13 personas murieron y 2 más resultaron heridas en una riña en una cárcel de Ecuador. En Bolivia, la defensa de Yanine Áñez, expresidente del país, ha apelado la sentencia a 10 años de prisión y denunció que hubo incidencia política. Así comenzamos el Café Mañanero, donde en los deportes tenemos para destacar la etapa 16 del Tour de Francia, con la cual se inician los Pirineos. Estamos hablando ya de la última semana de la ronda francesa, donde el líder es el danés Tadej Pogačar. Tiene un retador que es el vigente campeón. Perdón. Jonas Vingegaard es el líder. El vigente campeón es Tadej Pogačar. Ahora sí, ponemos las cosas en su sitio. Y el mejor latinoamericano es Nairo Quintana, que marcha sexto en la general. El Real Madrid. Ya esto en lo que tiene que ver con fútbol, pues empaca maletas y se va también al otro lado del Atlántico, jugará algunos partidos amistosos de pretemporada, ya pensando en la Liga 2022-2023, pensando en retener los títulos, tanto de Liga como de Champions. Así comenzamos una edición más del Café Mañanero. También tenemos para dar cuenta que continúan los artistas latinoamericanos recorriendo las ciudades españolas en el marco de las giras de verano. Es el caso de Carlos Vives, que actuó anoche en Cádiz. En su repertorio encontramos una canción donde rinde tributo a los ciclistas colombianos que han hecho historia. Y conozco su alma. La canción es para Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Dayer Quintana, entre otros. Bienvenidos. Gracias por seguirnos. Yo conozco su cara y conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera. Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas. Y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino y toda la patria, caramba mi chino y toda la patria. Ahí va. conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias. Caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Deporte que ha hecho vibrar a los colombianos, ese es el ciclismo. Y Carlos Vives le rinde un tributo a las glorias del ciclismo. Con esta canción se titula El orgullo de mi patria. Por estos días estamos destacando los talentos de Colombia porque estamos en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia. Este 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Y hemos buscado en el repertorio colombiano, que es muy extenso, porque si hay un país musical es Colombia, canciones alusivas a la colombianidad, como la ha bautizado el propio Carlos Vives. Y está esta canción, El orgullo de mi patria. La canción recoge muchos nombres del ciclismo colombiano, entre estos Nairo Quintana, que está participando en el Tour de Francia, marcha sexto en la general. Bueno, con este mensaje muy colombiano empezamos el Café Mañanero en el día de hoy. Mil gracias. A propósito de Colombia, hemos recibido una triste noticia esta madrugada, y es que ha muerto el compositor José Vázquez, autor de la canción Colombia. Con él hablamos recientemente. Acababa de decir que hace menos de 2 meses. Y nos contó la historia del tema Colombia. Más adelante estaremos precisamente repasando esta canción y esa conversación con el popular Keva. Jorge Rivera, la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos a todas las personas que esta hora se conectan al Café Mañanero, un espacio radial que se emite todos los días entre las 8 y las 11 de la mañana a través de Latinos en Valencia, igualmente en Alicante, Benidorm, Torrevieja, y repasamos los hechos noticiosos más importantes de la actualidad. También les ofrecemos entrevistas, comentarios y mucho entretenimiento a través de los deportes y la música. Empezamos hoy dando cuenta de la actualidad nacional en España. La dimisión como vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra. Bueno, ayer nos sorprendía esta noticia, que a su vez ha dejado bueno, una cierta polémica. ¿Sí? Estamos hablando de cambios importantes en su vida personal. Eso es lo que ha argumentado. Y le han exigido tranquilidad y reposo. Tengo entendido que está embarazada. Y este tema ha reabierto nuevamente el debate sobre la maternidad y la carrera profesional de las mujeres. La compatibilidad entre la maternidad y la vida profesional. Dicho de otra forma, la alternancia de la vida laboral, porque en este caso ella era una destacada política con, además, con un futuro promisorio, ¿no? Por eso nos sorprendía su dimisión. Desde la derecha, ayer mismo se criticaba que Lastra, embarazada de varios meses, haya tomado la decisión de dimitir en vez de apartarse temporalmente y reincorporarse después al puesto. Mientras que en el Partido Socialista, al cual pertenece, ha defendido su decisión, aunque algunas voces desde la izquierda han cuestionado también su argumentación para hacerse a un lado. ¿Por qué se fue la ministra Lastra? ¿Por cuestiones de maternidad? ¿Diferencias con su jefe? ¿Y quién es su jefe? El mismísimo Pedro Sánchez. La respuesta solo la sabe ella. No sé si con el tiempo lleguemos a saberlo todo, ¿no? Pero esta dimisión en el Partido Socialista o en el mismísimo gobierno, porque hay que llamarlo así también, ¿no? En coincidencia en el gobierno, pues deja este interrogante. Cambiamos de tema. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, ofrecía este lunes petróleo a Europa para atender sus necesidades energéticas, siempre y cuando, decía él, paguen por adelantado. Bueno, aquí tenemos una vez más Venezuela, que se ha caracterizado por ser uno de los países con dificultades para pagar los servicios que se le prestan. Exige eso casualmente, ¿no? Intenta en todo caso Diosdado Cabello pescar en río revuelto. Estarán pensando que se les apareció la Virgen con la problemática que hay a nivel internacional y que ha generado precisamente sus amigos o su amigo Vladimir Putin. La Unión Europea todavía no le ha dado una respuesta, o no se conoce de momento una respuesta. Recordemos que ya Estados Unidos había tanteado empezar a explorar petróleo en Venezuela a raíz de lo que está sucediendo con Rusia. La pregunta que nos hacemos es, ¿seguirá Europa los pasos de Estados Unidos? En todo caso, el país norteamericano le ponía algunas condiciones a Venezuela para comprarle petróleo. Y entre estas estaba la transición en lo que tiene que ver con el poder. Algo que no quiere soltar, desde luego, el chavismo. También nos preguntamos, ¿le pondrá estas mismas condiciones la Unión Europea? Pues es una oportunidad para una vez más exigirle al régimen chavista abrir la puerta, empezar a el proceso para el retorno de la democracia en el país. Bueno, continuamos. En América Latina, un juez federal ha exigido ha otorgado amparo al capo Rafael Caro Quintero, detenido, recordemos, el pasado viernes, ¿no? Sí, el viernes. Y este juez mexicano le otorga este amparo para evitar su extradición a Estados Unidos. Este es un hombre que varias veces se ha escapado, lo tienen en cárcel, se escapa cuando lo van a trasladar, también se escapa, ya lo han detenido varias veces. es un camino que se sabe, ¿no? Cómo evadir la extradición en Estados Unidos, donde es solicitado por la muerte de un agente de la DEA. ¿Se volverá a escapar? Hombre, con lo que ha pasado, no nos queda la menor duda de que hay un riesgo en las manos de las autoridades mexicanas. Pero, por otra parte, hay que abonarles que ellos lo han detenido. Eso sí, se debe extraditar con la mayor brevedad a Estados Unidos. Y ahí está la dificultad, porque no ha faltado un juez en este caso, con ligereza, con premura, le ha otorgado el amparo. Así se llama el recurso jurídico mediante el cual se impide una extradición en México. Y por otra parte, la defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presentaba este lunes en la capital Sucre, en la capital constitucional del país, sí, es la sede del Poder Judicial, presentaba también un recurso de apelación incidental contra la sentencia de 10 años de prisión derivada de un juicio en el que cree que hubo incidencia política. A todas luces, ha habido incidencia política en ese juicio a la expresidenta Jeanine Áñez. Es un juicio que ha sido cuestionado por la Unión Europea, por Estados Unidos, por la comunidad internacional, por la mismísima ONU. Y de manera increíble, en Bolivia, los jueces, la justicia, y es una demostración de cómo está politizada, cómo le ha metido mano el expresidente y quien gobierna en la sombra, Evo Morales. Es una venganza lo que está haciendo Evo Morales con la expresidenta Jeanine Áñez. Yo pienso que aquí sí vale la pena ejercer cualquier tipo de presión al gobierno de Bolivia. ¿Ya? Lo que pasa es que me temo que será muy complicado, pero la Unión Europea, en virtud de la democracia, así como se moja en otros temas o con otros países, no debe escatimar esfuerzos en ya imponerle sanciones al gobierno de Bolivia por la forma como está manejando el caso de la expresidente Jeanine Áñez. Ella llegó al poder allí en cumplimiento de la Constitución. Llegó a ser presidenta porque el presidente del Senado se negó, que era del MAS. Y quien le seguía también, y ella era, tengo entendido, la cuarta o quinta en la sucesión del poder. Entonces fue en cumplimiento irrestricto de la Constitución. La acusan de un golpe de Estado. Hombre, con la Constitución en la mano, ¿cómo se va a dar un golpe de Estado? ¿No? Por eso es injusto. Está politizado el juicio contra la presidenta Jeanine Áñez. Pero es el manejo que le dan a la política estos gobiernos de ultra izquierda en América Latina, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. El tema de Nicaragua a propósito se agrava también. Y por supuesto en Bolivia, Cuba, ni se diga. Han continuado los arrestos a propósito en Nicaragua. El tema de la persecución a los opositores continúa. El asunto es cada vez más preocupante. Muy preocupante, repito, lo que está pasando en Nicaragua. Daniel Ortega cada día se radicaliza más. Y de momento la verdad es que no se ve la posibilidad de un cambio en el país. Persecuciones y fugas forzadas. Es la avanzada final de Daniel Ortega para exterminar, en este caso, el periodismo en el país. La libertad de expresión es un principio básico de toda democracia. Y por ahí empiezan atacando los dictadores, los regímenes que en estos momentos padece América Latina.

La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Latinos RTV, Música sin fronteras. De música para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos, donde quiera que se encuentren. Estamos en Valencia, estamos en Castellón, igualmente en Alicante, en Benidorm, en Torrevieja, en Elche, por todos lados. Mil gracias. El Café Mañanero a esta hora compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Más adelante estaremos con la abogada Luz Piedraíta, también el apartado de asesoría jurídica. Escuchas Latinos RTV. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Vamos con un repaso de los titulares para complementar el panorama a esta hora nacional e internacional. Les contamos rápidamente cómo están las cosas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención, este es el resumen de las noticias más importantes del día. El Instituto de Salud Carlos III estima en 510 las muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas en los primeros días de la ola de calor, que corresponden con el periodo que va de el 10 de julio hasta el sábado 16, día en el que se estima que murieron 150 personas por el calor. En materia de inmigración, la operación Paso del Estrecho ha superado los 700.000 viajeros y los 170.000 vehículos embarcados hacia el norte de África en los 7 puertos españoles implicados en el operativo. Del apartado latinoamericano, el gobierno de Ecuador y los indígenas avanzan con el diálogo sobre las demandas de ese colectivo que lideró unas protestas contra la carestía de la vida entre el 13 y el 30 de julio pasado. A propósito de Ecuador, tenemos noticia de última hora que tiene que ver con la muerte de al menos 13 personas en una riña en una cárcel, aunque también hay fuentes que aseguran que algunas muertes se habrían presentado fuera del penal. En todo caso, se está hablando de 13 personas fallecidas y al menos 2 heridos. Todo esto, insisto, en una cárcel de Ecuador. Por otra parte, y ya en noticias del mundo, el epidemiólogo jefe de Estados Unidos y cara visible de la respuesta del país a la pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, se retira antes de que acabe el mandato actual del presidente Joe Biden en 2024. Es lo que ha dicho este lunes el científico en una entrevista con un medio político. Y en lo que tiene que ver con deportes, se corre la 16ª etapa del Tour de Francia. Tiene 178 kilómetros, 2 puertos de montaña de primera categoría. En total son 4. Sí. De esta forma se inician los Pirineos, donde se aclarará un poco más el tema sobre la general. Recordemos, el líder es el danés Jonas Vingegaard. Segundo en la general, el vigente campeón Tadej Pogačar. El mejor latinoamericano, Nairo Quintana, en la 6ª posición. Y también daremos cuenta en el día de hoy, y esta noticia, quiero decir que la estaremos ampliando en nuestro segmento Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. El Real Madrid viaja a los Estados Unidos para iniciar la pretemporada. Gracias por seguirnos. Es la actualidad en resumen en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Ya vienen los segmentos en el Café Mañanero. Antes de abordar este apartado, vamos con un mensaje que tiene que ver con la gastronomía latinoamericana en Valencia. Les voy a hablar de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante brasileño y ecuatoriano. Sí, tienen los platos más importantes de estos dos países. Está abierto de miércoles a domingo. Es una oportunidad para disfrutar la gastronomía internacional en Valencia. Sabores exóticos de Brasil y Ecuador. Más información, especialmente para las reservas, en restauranteyacaré.es. Vamos ya con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. De esta forma abrimos los segmentos en el Café Mañanero. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica es que los rinocerontes regresan a Mozambique 40 años después de su desaparición. Han tenido que pasar más de 4 décadas de su extinción para que los rinocerontes vuelvan a vagar por las tierras salvajes de Mozambique, ya que se están transportando a animales de ese tipo de especie, del rinoceronte blanco, desde Sudáfrica con la intención de poder dar nueva vida a sus parques e impulsar el turismo local en este país africano. A través de las implicaciones del Limpopo al Parque Nacional de Sinab en Mozambique, más de 4 décadas después de la extinción, los rinocerontes podrán encontrarse nuevamente en su país de origen, ya que se están trayendo ese tipo de especies que en este momento se encuentran en peligro de extinción, como un esfuerzo para dar nueva vida e impulso a los parques de turismo local, protegidos por los guardabosques que observan un traslado de rinocerontes blancos y negros en grupos formados por varios de estos profesionales. Se capturaron a lo largo de 1.600 kilómetros para poder llegar hasta el Parque Nacional de Sinabe, que cuenta con 400.000 hectáreas y más de 2.300 animales reintroducidos, para que en los próximos años la especie pueda seguir protegida para que se mantenga por muchos años más. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero que destacamos en el día de hoy tiene que ver con los incendios. Por ejemplo, en Zamora avanza sin control. Ya hay 2 fallecidos, 32 municipios evacuados y 6.000 personas desalojadas. Continúa suspendido el servicio de trenes entre Galicia y Madrid por el incendio, repito, de Zamora. Por otra parte, representantes de países iberoamericanos reclamaron este lunes sanciones concretas y la inversión de más de recursos económicos para enfrentar la amenaza que supone la crisis climática en un contexto particularmente difícil por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. La cuestión del financiamiento centró los discursos de la 11ª reunión de ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático de Iberoamérica, que se celebra hasta hoy martes en la capital dominicana, es decir, en Santo Domingo. La ciudad en marzo próximo acogerá la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Primer sorbo de actualidad. Y damos paso a esta hora también a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la dimisión de la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, ficha clave para la llegada del gobierno de Pedro Sánchez a la Moncloa. Y es que la dimisión de Adriana Lastra ha levantado todo tipo de alarmas en el Partido Socialista. Y en el día de ayer, el tema era crucial, precisamente por ser la ficha clave que llevó a la Moncloa al presidente Sánchez. Y las nuevas normas del PSOE de Sánchez, aprobadas mediante reforma de los estatutos en febrero del 2018, laminaron el Comité Federal, hasta entonces verdadero máximo órgano entre congresos, y le arrebató sus funciones históricas, y entre ellas poder expulsar al secretario general mediante moción de censura directa, y centralizaron todas las competencias en el líder y en la ejecutiva integrada por sus afines. Y en el tema político del día nos preguntamos si es o fue uno de sus afines, precisamente Adriana Lastra, para que se le diera el vuelco al Comité Federal del Partido Socialista y se le quitaran los poderes que tenían, como uno de ellos, la moción de censura directa al secretario general. Podríamos decir que se ha o se modificará este comité ejecutivo. Y también nos preguntamos, ¿es este otro de los pasos que Pedro Sánchez tenía calculado dar después de que, recordemos, el año pasado salió de ese comité y salió del gobierno nada menos que José Luis Ábalos? Y por último nos preguntamos, ¿afectará a la fuerza que posteriormente ha demostrado Pedro Sánchez en el Congreso y precisamente en el último debate la salida de una ficha clave como Adriana Lastra? Tema político del día. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y el turno ahora es para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo nos trae concretamente las noticias del mundo del espectáculo y a continuación lo que nos ofrece es un resumen. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Muere Héctor Tricoche, salsero puertorriqueño, a los 66 años. Eddie Vedder expulsa a una fan del show de Pearl Jam. J-Hope estrena Jack in the Box. Nueva York aprueba propuesta de poner nombre de Beastie Boys a una calle. Aha anuncia su primer disco en 7 años. El tango y la habanera se fusionan. Fundación Miguel Ríos da los primeros pasos para crear la Casa de las Músicas. Muere en La Habana el pianista cubano César Pupi Pedroso a los 75 años. Fanny Lu se lanza a la música popular con Lágrimas de Amor. El primer TikTok oficial de Beyoncé tiene a los fanáticos enloquecidos. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Luis Alfonso Luna, esto es Colombia. Cantando y con mucho amor la seguimos creando. Todas las orquestas que vienen y van, la música nuestra se quiere llevar. ¡Ay, ay, ay! el rencor, que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor. Un grito de amor, eso es Colombia. Un canto de amor, eso es Colombia. Un canto de amor, eso es Colombia. Eso es Colombia. Es una canción que se titula precisamente Colombia. Estamos por estos días celebrando las fiestas patrias de Colombia. Concretamente, este 20 de julio se celebra la independencia de Colombia, día de la fiesta nacional. Y hoy estamos de luto. Esta madrugada hemos recibido la triste noticia que ha fallecido el compositor de esta canción, un destacado bajista de la música colombiana. Le cantó muy bonito a Colombia, le compuso muy bonito a la música vallenata. Nos dejó canciones alusivas a la madre, sobre todo, y a la Navidad. Por supuesto, el sentimiento patrio no fue la excepción y perfectamente lo plasmó en este tema. Repito, Colombia, un homenaje a Colombia, a su música. Y este bajo que estamos escuchando era el de él, precisamente. Siempre recordado José Vázquez. Le decían popularmente el Queva. Dejó huella en la música colombiana. Vamos a recordar algunas partes del diálogo que sostuvimos con él recientemente. Yo creo que no hace ni dos meses que hablamos con él. Ya sentía algunos quebrantos de salud. En las últimas semanas agravó. De hecho, recibió la visita de Jorge Celedón en su propia casa, y tengo entendido también de otros músicos que intentaron animar, pero desafortunadamente se nos ha marchado esta madrugada. Los artistas nunca mueren, ¿no? Sobre todo cuando hacen obras como esta que estamos escuchando. Un verdadero tributo a la música colombiana. Ya vamos a escuchar precisamente, aparte de esa interesante entrevista, nuestro diálogo con José Vázquez. Bueno, esa noche nosotros habíamos alternado en Valledupar, habíamos alternado con Alfredo de la Fe, con Oscar de León, con La Dimensión, estábamos también con Jorge Oñate, pues fue una fiesta muy linda y allí pude ver cómo los artistas extranjeros apreciaban la música colombiana y la interpretaban, pues, con, digamos, con mucha facilidad y con mucho amor. También hacen la música colombiana, pues gracias a Dios tiene la aceptación de todos los latinos. La música colombiana es muy apreciada. Pues me nació esa noche el deseo de hacerle una canción a Colombia y su música vallenata. Y pues después del baile me reuní en el hotel con dos compañeros más y nos rodeamos de una botellita de whisky para cerrar. Y digamos, pues, que como a las dos horas ya estaba Colombia hecha. Tenía una guitarrita y con eso, pues, de una vez la grabamos. Al día siguiente se la mostré a Rafa y me dijo: cuidado con ese tema, no lo vayas a mostrar, porque ese es el tema que va para la próxima producción. Para mí una satisfacción tremenda, créamelo, de poder cantarle a Colombia y a la música vallenata. Inmenso. Ahí tenemos Colombia y cómo nació la canción, lo que lo inspiró el maestro José Vázquez. Queda su recuerdo para siempre, para todos los colombianos, un bonito regalo. A propósito, el consulado de Colombia en Valencia, con motivo de las fiestas patrias, está organizado un acto y le estaremos ofreciendo más detalles. Sí, le estaremos ofreciendo detalles mañana. Vamos a comprometernos de esta forma. Hoy le rendimos tributo al maestro José Vázquez, que nos dejó muchas canciones hermosas para compartir entre su repertorio. Por supuesto, Colombia, un tributo a Colombia, justamente. Y es el Café Mañanero aquí en Valencia, una ventana abierta a lo que es la cultura latinoamericana y, por supuesto, colombiana. Avanzamos. Avanzamos en breve ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero antes, un mensaje muy importante a propósito de Colombia. Hay un lugar aquí en Valencia donde podemos encontrar los platos típicos. Ese lugar en cuestión es Patacón Tostado. Calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, está abierto todos los días, excepto miércoles, por descanso. Un saludo a todos los colombianos en esta semana de fiestas patrias. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchan a esta hora efectivamente el Café Mañanero. Nos escuchan en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Benidorm, igualmente en Elche, a través de distintas estaciones radiales. Y atención, este mensaje es muy importante para todos las personas que envían dinero a Ecuador. Miles de ecuatorianos están utilizando la aplicación, la app Pichincha Envíos. No pagan comisiones, les llega rápido, es fácil. Sí, lo pueden hacer desde su móvil en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier momento. ¿Qué más ventajas se esperan de una app? Recuerda, Pichincha Envíos está completamente a tu alcance. Es cuestión de descargar la app o simplemente entrar a la página web pichinchaenvios.es. Bueno, momento para escuchar a Carlos Angulo, que a continuación nos trae un segmento muy interesante de nuestro programa. De esta forma nos orientamos de cómo van las cosas, qué es lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de los Mártires en Europa del Este, al igual que recordamos que el 19 de julio se conmemora el Día de los Héroes Patrios en Colombia, y recordamos que entre otras de las efemérides del día también se conoce el día de hoy en Nicaragua como el Día de la Liberación Nacional, mientras que recordamos a su vez el nacimiento de uno de los actores británicos más reconocidos de los últimos tiempos, conocido por sus papeles de Sherlock en la televisión, al igual que el del Doctor Strange en el universo cinematográfico de Marvel en la gran pantalla. Está celebrando 46 años de edad el actor Benedict Cumberbatch. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y ahora vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Titulares de la prensa en el día de hoy, el Café Mañanero. Como siempre, repasando lo más destacado del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos los titulares de la prensa española con el diario El País, que destaca hoy en su portada el plan para dar entrada a miles de extranjeros al mercado laboral. Sale adelante. Es una muy buena noticia que tenemos para destacar en el día de hoy. El Consejo de Estado avala la reforma de Escrivá. Estamos hablando del ministro de Migraciones, pese a las pegas de Interior. En otros titulares, la dimisión de Lastra facilita a Sánchez la renovación del Partido Socialista. Fotografía de portada para los incendios que se presentan en varios puntos de la geografía nacional. en el marco de la ola de calor que está soportando España este verano. El barrendero que quería ganarse el puesto murió a 40 grados y es una de las crónicas tristes que trae la prensa en el día de hoy como consecuencia de la ola de calor que está azotando España. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. El diario El Mundo, por su parte, destaca: Lastra se aparta tras protestar los varones por el caos en el Partido Socialista. Fotografía de portada para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hizo presencia en la población de Monfragüe, afectada por los incendios. El emérito podrá recurrir el fallo que le niega su inmunidad ante Corina. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos, pero ahora viajamos hasta América Latina a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: inquieta Cristina, en referencia a la expresidenta y vicepresidenta, embistió contra la corte por el juicio por corrupción a Vialidad. Fotografía de portada: un dolor que no cesa, la impunidad en la AMIA. Y estamos hablando del atentado terrorista que se presentó en Argentina, recordemos, contra la comunidad judía y que dejó varios muertos. Bueno, se han celebrado ya 28 años concretamente del atentado. Continuamos con más periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador, concretamente el diario El Expreso destaca en portada: Dimari estiró su lazo por dos gestiones del Guayas. Bueno, es un caso que genera preocupación a nivel nacional. Insatisfacción estudiantil por la eliminación del examen de ingreso. Continuamos repasando los principales periódicos. Llegamos también hasta Colombia y atención a lo que trae hoy el principal diario de los colombianos. Hablamos del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación. Los 10 megaproyectos en que tensionan el empalme Petro Duque. Hay diferencias por billonarias contratos. Cabezas del DANE se reunieron por supuestas orden de frenar uno. Más titulares de la prensa colombiana en el día de hoy. Nairo empieza hoy su ruta de ilusión al podio del Tour. En referencia, lógicamente, a Nairo Quintana. El odio y la pelea entre hermanos que nos dio origen a Adidas y Puma. Bueno, trae en portada también este tema en particular el diario más importante de Colombia, El Tiempo. Dejamos la prensa colombiana y pasamos a Venezuela, donde el Nacional titula: la pérdida de electrodomésticos, la otra cara de las fallas eléctricas. Denuncian que más de 70 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién. Recordemos que la selva del Darién está entre Colombia y Panamá. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta Bolivia, donde el diario El Correo titula hoy: tras laudo de Ciadi surgen pedidos de renuncia del procurador. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana en la República Dominicana con el diario Libre. En cárceles no había bloqueadores de señal. La red Medusa tenía 3. República Dominicana contra los gases de efecto invernadero. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de hoy llegan los Pirineos, los tremendos Pirineos que ponen de la última prueba en este Tour a los grandes escaladores y quizá también a los grandes superfavoritos, unos favoritos que ya no es solamente uno, sino son 2. Vingegaard y Tadej Pogačar, pero también hay otros favoritos y entre ellos está un colombiano, Nairo Quintana, quien ha prometido que dará la pelea. Lo veremos hoy o esperará la durísima montaña del jueves y viernes. Y continuamos con el Mundial de Atletismo, porque precisamente España está de beneplácito al haber logrado su primera medalla de bronce y así demostrar que la juventud española también ama el atletismo. Un atletismo que sigue liderando Estados Unidos en la tabla de medallería. Y en el mercado de fichajes, el culebrón de Cristiano Ronaldo parece ser que no tenía fundamento el de su llegada al Atlético de Madrid. Y la Copa América Femenina, en la que lideran el Grupo A, Colombia, y en el Grupo B, Brasil. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, que llegará Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Bueno, parece que por allá por los lados del Manchester United ya le han cerrado la puerta y está buscando equipo. A ver si aterriza de nuevo en la Liga Española. Bueno, tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad. Estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. También daremos cuenta de cómo van las cosas en lo que tiene que ver con las negociaciones entre el gobierno de Ecuador y los indígenas. Ayer hubo una reunión muy importante en este sentido, siguiendo la hoja de ruta, y de ese tema vamos, y sobre ese tema vamos a hablar tras la pausa. Y por supuesto también tenemos más invitados en el día. Sí, tendremos un artista que ha empezado su proyecto musical justamente en Valencia. Él es el latinoamericano y hoy nos trae su propuesta musical. La pausa y ya regresamos. La actualidad de América Latina. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Ahora en Valencia, Asador Qué Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Qué Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjasot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Qué Cachuda. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-86-7263. Tagua Disco Pub. Llevo la vida planeando este viaje.

Ahí estamos escuchando el más reciente éxito de Shakira, Te Felicito, una canción que ha alcanzado el primer lugar en la lista Billboard. Es el regreso de Shakira a lo más importante de la música internacional, que es el lugar donde nos tiene acostumbrados. Te Felicito, aquí cantando al lado de Rauw Alejandro. Y contaba Shakira cómo nació la canción, especialmente el videoclip, donde llama poderosamente la atención que participaron sus hijos. Y el pequeñito Sasha me dijo que se imaginaba un robot y yo bailando con un robot. Me pareció espectacular esa idea. Y a Milan se le ocurrieron también otras ideas increíbles que no pudimos hacerlas todas, pero sí pudimos realizar lo del fuego verde, que también fue una de sus ocurrencias. Felicito que bien actúas. Ahí tenemos a Shakira. Bueno, que ofrecía más declaraciones. Era en una entrevista con Carlos Ochoa, un youtuber, ¿no? Si le llaman ahora. Iba conduciendo y les pregunté, ellos iban atrás, en la parte de atrás del auto, y les pregunté que se imaginaban, que cerraran los ojos mientras escuchaban la canción y que me dijeran exactamente lo que se imaginaban. La verdad que fue muy lindo ver a mis hijos participar en esto, en la creación de este vídeo. De ahí todo partió, de ese punto, y me ayudaron con el elemento surrealista. Es muy interesante ver a los niños imaginar sin ningún tipo de preconcepto, sin intelectualizar las cosas, pero conectándose realmente con la mente, con el inconsciente, ¿no? En ese momento, pues verlos así, verlos crear, fue delicioso poderlos integrar a mi carrera de alguna manera, o integrar a la experiencia de crear algo también junto conmigo. Ahí está mamá Shakira también marcándoles el camino a sus hijos. Son dos concretamente. Bueno, continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad, más entretenimiento. Llega Nicky Cuervo y por ahí parece que John Valencia tiene invitado en el día de hoy. Sí, antes ya tenemos invitado mi estimado John Valencia. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, está con nosotros un abogado. Se llama Néstor Lasso, con una sola S. Lo digo porque el apellido Lasso lo conocía con las dos S. Pues sí, fue el coordinador de la campaña de Rodolfo Hernández para España. Y le hemos invitado para que analicemos la actualidad de Colombia, lo que ha sucedido después de esa segunda vuelta que permitió el triunfo de Gustavo Petro. El Café Mañanero, disfrútalo. De manera que compartimos un café con Néstor Lasso. Vamos a hablar de la actualidad colombiana. Hablamos con él justamente en los días en que se celebró las elecciones presidenciales. Y bueno, ya eso es historia. Ahora Petro ha estado haciendo acercamientos con los demás partidos políticos y la inmensa mayoría pasaron a ser partidos de gobierno. Lo que no sabemos, ¿dónde ha quedado el partido político de quien fue su contrincante? Sí, Rodolfo Hernández. Néstor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, encantado y bueno, pues muy agradecido por la invitación de nuevo. Néstor, ¿qué ha pasado después de, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? El triunfo de Petro. La manera como ha venido configurando su posible gabinete. ¿Cómo ve la situación desde aquí? ¿Qué análisis hace en estos días de la política en Colombia? Bueno, un poco desde la objetividad que da la distancia, ¿no? Y 10.000 kilómetros de distancia que existen entre España y Colombia, pues bueno, pues se ve quizás las cosas un poco diferentes, ¿no? De como leo que parece que entienden allí. Vamos a ver. bueno, pues está en la fase previa, pues de inicio de un gobierno, se está conformando, no sin dificultades, me consta que el gobierno Petro tiene dificultades para conformar un gobierno de personas de suficiente cualificación profesional y política. Es lógico, por otra parte, la izquierda nunca ha gobernado en Colombia, no hay cuadros de grandes especialistas en diferentes materias. Allí siempre ha gobernado el centro derecha, por así decirlo, fluctuando de uno u otro lado del espectro, pero siempre el centro derecha, con lo cual no va a ser extraño que posiblemente Petro, bueno, pues si quiere dotar a su gobierno de cierta moderación, pues va a tener que posiblemente, que yo creo que ya ha empezado en algunos casos a incluir gente pues de partidos, de los que llaman partidos de gobierno, que son partidos, bueno, yo sinceramente, partidos como liberal, conservador, que siempre han gobernado con unos, con otros, daba igual que fuera blanco, negro, rojo, azul, siempre están ahí porque siempre son partidos pues que bueno, pues que buscan el estar siempre subidos al establecimiento, ¿no? Entonces Petro pues entendió y transmitió a la ciudadanía que eso iba a acabar con ello, y fue lo primero que hizo, posiblemente envuelto en un papel celofán muy atractivo, como algo como llama el acuerdo nacional, pero que en el fondo lo que busca es la adhesión, un acuerdo de adhesión a sus políticas. Y ustedes apóyenme, yo les compensaré de alguna manera políticamente, pero pienso que es así. Dime. ¿Y dónde ha quedado Rodolfo Hernández? Porque ayer tengo entendido que recogía la credencial de senador, bueno, tanto yo, él como su quien yo, era su candidata yo, a vicepresidenta. Yo te comento un poco, vamos a ver, en concreto mi papel... ¿Está en la oposición o está en los independientes? Escucha un poco. Estas pasadas elecciones, sí, efectivamente, yo fui coordinador en España de Rodolfo Hernández, pero como una plataforma de oposición a Gustavo Petro. Yo nunca fui parte de su partido, yo soy una persona que provengo y soy claramente vinculado a Álvaro Uribe Vélez, y por tanto yo no me considero que pues lógicamente pues para decir qué tiene que hacer o no tiene que hacer el señor Rodolfo Hernández. Yo ahí simplemente se le apoyó porque era la única opción existente, como muchos millones de colombianos le apoyaron. Es decir, políticamente Rodolfo Hernández es un, bueno, pues fue un proyecto electoral que ahí quedó. Parece ser que recogió su credencial. No sé si realmente se va a instaurar en una oposición o una independencia inteligente, que creo que ahora lo llaman así, o tal, no lo sé. Yo lo que sí te puedo decir que como miembro exclusivamente o vinculado con Rodolfo Hernández, lo tuve en época electoral, pero como una persona independiente dentro de su proyecto. O sea, no, yo nunca fui parte del partido, su partido Liga de Gobernantes o algo así y tal. O sea, quiero, Néstor, dejarlo bien claro. Sí, en todo caso, el hecho de que se haya reunido con Gustavo Petro, con Álvaro Uribe y con otros líderes, que podríamos catalogarlos, si no oposición, rivales. En el caso de Uribe sí que se mantiene en la oposición, y el hecho de que Joe Biden le llamara, en fin, unos acercamientos a nivel nacional e internacional, parece ser que el tigre no es como lo pinta, ¿no? No, vamos, aquí hay que distinguir varias cosas. En primer lugar, insisto, inicialmente busca un acuerdo de adhesión, que no es un acuerdo nacional, es simplemente un acuerdo de adhesión a sus políticas. Petro sabe que le queda muy poco tiempo con vinculación con grandes potencias amigas, como por ejemplo pueden ser Estados Unidos o España. Sabe que igual en menos de 2 años van a cambiar la orientación de sus gobiernos. Joe Biden es un, bueno, pues es una persona pues que quizás el Partido Demócrata no está respondiendo a las expectativas previstas, y por tanto las encuestas en Estados Unidos son muy claras ante un posible cambio que podría ser o bien el propio Donald Trump o bien el Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, que parece que puntea también fuertemente entre los republicanos. Es decir, ahí vamos a ver que va a haber un cambio y, por tanto, en menos de 2 años la situación geopolítica de Colombia con Estados Unidos puede cambiar. Con España lo estamos viendo. Las encuestas son tozudas, una tras otra, que dan cada vez más ventaja al Partido Popular de centro-derecha, que unido al partido de derecha pura como Vox, pues lógicamente posiblemente gobiernen ya el año que viene en España. Son dos fuertes aliados, sobre todo Petro, que tiene una gran alianza con Unidas Podemos para tratar de sacar adelante sus políticas y sus apoyos en Europa. Por eso entiendo que la situación puede cambiar en breve. La política, siempre alguien dijo, sí, que era dinámica, y en breve. Entonces, que ahora Biden lo reciba o se reúna con un embajador, bueno, bien, está bien y todo está muy bien. Pero al final yo creo que del tema de Gustavo Petro no nos salgamos del enfoque. El tema es la economía. La economía, Biden, precisamente. Y ahí Biden poco va a poder hacer. Sí, bueno, no todo es color de rosa en esta cara que está mostrando Petro. También preocupación. Los mercados asustados con sus políticas con relación al tema de los hidrocarburos, el no fracking. Y algo que anunciaba una de sus futuras ministras, ¿no?, que iba a imponer un impuesto, valga la redundancia, a los planes telefónicos en la telefonía móvil, y de inmediato salía el presidente y le corregía. Entonces se ve que hay una descoordinación. Así, ¿cómo es eso de que van a colocar un impuesto y que el presidente no está enterado, y al día siguiente sale otro de los que va a ser ministro anunciando también, otro de sus funcionarios anunciando que todavía los demás no lo tienen claro? En fin, una serie de incertidumbre o unas prisas a la hora de anunciar impuestos, cambios. No sé si tiene que ver con ese cuarto de hora que está diciendo usted que tendrá el gobierno Gustavo Petro, y que, bueno, también es lógico, ¿no?, dentro de la política, ese romanticismo en las primeras de cambio, esa empatía con la población, pero que luego pues se irá desgastando, claro, ¿no? Claro, no, tienes completamente la razón. En concreto, es eso. Este es un tema para hablar de forma mucho más amplia, pero con suma brevedad lo que impone la radio, en concreto, mira, te diré, la piedra angular de la política de Petro es la famosa reforma tributaria que se negó de forma absolutamente bochornosa. Yo no me considero de ser un gran fan, habré sido un gran fan de Iván Duque, públicamente consta que le he criticado, y siendo uribista, yo siendo coordinador en España del Centro Democrático, le he criticado con dureza. Pero lo que hay que reconocer es que bueno, pues que la economía, en concreto la reforma tributaria, que ya lo vio necesario hacer el ministro Carrasquilla en su momento, salió todo el mundo a la calle porque era una locura, que no sé qué. Ahora, bueno, pues vimos que aquellos movimientos eran claramente políticos y estaban teledirigidos. Ahora todo el mundo está callado, y lo que se pretende, nada más y nada menos, es sacar del mercado privado, de lo que es el de la economía real de la gente, 50 billones de pesos para que lo administre un político. A mí eso me da miedo, me da terror. Es decir, que se saque... Que serían 75, no 50. 75. Bueno, pues exacto. Bueno, pues mire, ya que Petro me lo tenga en cuenta, y que encima le pongo todavía más venial mi opinión. Entonces, si son 75 billones que se sacan del mercado privado de la economía real de Colombia, una economía pues que no se caracteriza por bueno, pues es muy bollante, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, y con sumo respeto, pero lo que es evidente, que si lo sacas de la economía real de la gente, tratas de determinar rentas, de insuflarlas un incremento fiscal importante. Primero dices que solamente a los grandes empresarios, después que a los que ganan más de 6 millones, ahora que parece ser que a los que ganan más de 10. Entonces, estas descoordinaciones pues son lógicas, pero lo preocupante es eso, porque la piedra angular es la necesidad de un dinero que no hay para cumplir unas promesas que han sido claramente electoralistas, de decir a la gente, a la señora de Córdoba, de Guaviare, de Casanare, de Nariño, de la señora de Armenia, de la señora de Barranquilla, Cartagena, decirle pues que le va a dar un subsidio, ¿no?, a ella por estar en casa y tal, y por su labor como ama de casa. Néstor, sí. Aprovecho su comentario de decir que es también coordinador en España del Centro Democrático. Fui. Su simpatía con el Centro Democrático para preguntarle algo. Sí. Está, quien debe estar muy agradecido y quien está también beneficiándose de forma, podríamos decir, colateral de la situación de Petro, es uh-huh. Álvaro Uribe. Porque hasta el año pasado Álvaro Uribe era una especie de apestado, nadie quería reunirse con él. Se uh-huh. ha reunido Petro con él y en este momento ya Álvaro Uribe es el opositor del gobierno de Petro. Bueno, vamos a ver un poco, es que ahí hay varias cuestiones también, no todo es, no es decir que nadie se quisiera reunir con él. Néstor, imagínese que le están diciendo que Petro ha resucitado a Uribe. Así eso, no es cierto. Sí. ¿No? Eso no es cierto, eso lo dice El País, un periódico claramente que ahora mismo es un medio que a favor de los vientos de Gustavo Petro. Eso solamente hay que ver las crónicas, solo hay que ver los artículos, las entrevistas. ¿Por qué no está de acuerdo con esa afirmación? No, porque no. Yo creo que en sí mismo nadie va a descubrir ahora a Álvaro Uribe Vélez y decir que Álvaro Uribe Vélez tiene espacio político gracias a Gustavo Petro. Álvaro Uribe Vélez voluntariamente se retiró de la primera escena política por sus injustos procesos judiciales, entendió que era la mejor manera, la izquierda lo utilizó electoralmente para ganar unas elecciones, que esa es la finalidad de esos procesos judiciales, el aminorar y el vulnerar la imagen pública y machacar de Álvaro Uribe. Conseguido el objetivo, pues bueno, pues ahora pues no sabemos lo que puede ocurrir, pero eso de que Gustavo Petro le ha puesto ahora otra vez en el mapa político no es cierto. Es decir, él se retiró voluntariamente, pues me consta, porque yo soy la persona que le llevo la agenda personal de medios en España, gente con medios de comunicación políticos, y salían entrevistas y tal, y se negaba a hacerlas aquí en España exclusivamente porque no tenía ningún tipo de interés. Es decir, hay que conocer un poco en profundidad las cosas. Álvaro Uribe tiene directa o indirectamente, y se demostró en estas elecciones, pues control sobre muchos millones de votos. Tú bien decías que efectivamente yo fui coordinador de la campaña de Rodolfo Hernández, pero bueno, Rodolfo Hernández fue una persona pues que llegó de la noche a la mañana, que era la única opción ante una campaña absolutamente patética de tratar de atacar con dureza a Federico Gutiérrez, de minar su imagen, y al final, bueno, pues quien tenía que haber pasado era Federico Gutiérrez y pasó este hombre. Bueno, dicho esto, en lo que me refieres al tema de Álvaro Uribe, yo pienso que Álvaro Uribe, conociéndole, es un animal político, pero la clave está en un punto, y no sé si coincidirás conmigo, y aquí soy yo el que te hace la pregunta a ti, y es que de nada serviría poner en el mapa a Álvaro Uribe si Álvaro Uribe no se le rehabilita para poder presentarse a unas elecciones como todo político que existe en el mundo. Es decir, Colombia es el único país donde se hizo una ley ad hoc por parte de Juan Manuel Santos para eliminar a su frontal enemigo, que es Álvaro Uribe, para anular las posibilidades que se vuelva a presentar, que es la ley antirreelección. Bueno, pues si va a haber reelección, que pues eso parece, si oyes a algún adlátere de Gustavo Petro, en concreto a Roy Barreras, que es uno de sus aliados, pues dice que va a estar 12 años, bueno, que den la oportunidad de que sea todo el mundo, de que se pueda presentar Álvaro Uribe también, que se pueda presentar Juan Manuel Santos si le da la gana, que se pueda presentar Iván Duque si le da la gana, César Gaviria, Pastrana, hasta Samper. O sea, en España, tú bien sabes, resides aquí, no hay límite reelección alguna, y en España en ningún país de Europa y en muchísimos de Latinoamérica. La reelección es una ley anti, no es una ley pro. Es decir, la reelección, evitar que alguien se presente, ha sido una ley anti-Uribe. Es así de claro. Entonces, que se le deje presentar. Mi opinión particular es que creo que Gustavo Petro necesita a Álvaro Uribe. Bueno, pues perfecto, que posiblemente, pero vamos, lo que no necesita ni me parece, no necesita el país, es que diga que Gustavo Petro pueda necesitar a Álvaro Uribe, pero tenerle enjaulado, tenerle con un bozal, de alguna manera, tenerle maniatado, es decir, sí, yo le necesito a usted de jefe teórico de la oposición, pero yo no le dejo presentar a las elecciones. Búsquese por ahí otro tal. Se ha demostrado que la gente a quien vota es Álvaro Uribe, y al que quiere es Álvaro Uribe, y el que realmente yo creo que tiene unas capacidades, y me consta perfectamente que he discrepado en el gobierno, durante este último gobierno de Iván Duque, en muchas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, es Álvaro Uribe. Entonces, dejemos hacer el juego democrático puro. No, es que yo quiero que Álvaro Uribe sea el líder de la oposición. Sí, pero sin presentarse, ¿eh? Sí, usted es el líder de la oposición, pero claro, cojamos y hablemos las cosas por su nombre y cojamos el toro por los cuernos, ya que estamos hablando de una nueva Colombia. Ese es un tema que particularmente creo que en Colombia se va a abordar más adelante. Y por lo que usted señalaba, que dice Barrero que Gustavo Petro tendría el plan de llegar por 12 años, recordemos que una de sus propuestas que remarcaba en muchas entrevistas era que solamente estaría en un periodo, pero esto es política y sabemos también que en política, dependiendo de determinadas circunstancias, las cuestiones pueden cambiar. Así que un enfrentamiento Gustavo Petro-Álvaro Uribe en unas siguientes elecciones es un escenario bastante posible. Bueno, pues ojalá que sea así. Yo no lo veo tan claro porque se le teme. Álvaro Uribe, yo creo que se le teme hasta muerto. Yo creo que es una persona que hasta muerto todavía hay que hundirle más, porque todavía su legado o su trayectoria puede perjudicar. Es decir, yo soy en ese aspecto, creo que lo lógico sería eso. Colombia merece ese debate, además. Colombia, yo creo que se merecería ese debate de altura. Yo creo que sería unas elecciones del más alto nivel. Yo pienso que sería muy bonito, incluso políticamente a nivel internacional, que un Álvaro Uribe y un Gustavo Petro se enfrentaran en la cumbre, ¿no? Pero tengo muchísimo temor que eso no sea así y que al final siga maniatado de esos procesos judiciales, que es lo que le han determinado para evitar que se presente, y decirle sí, usted es líder de la oposición, usted hable lo que quiera, presente después tal, pero usted, pum, le tenemos preso en su casa o con imposibilidad de presentarse. No, las reglas de juego que sean limpias, transparentes, y que pongamos las cosas ya, decir claramente las cosas en su nombre. El proceso contra Álvaro Uribe es un proceso político, no es un proceso judicial. Yo soy abogado de 26 años, con 26 años, con un despacho profesional, y mis humildes conocimientos jurídicos me determinan que ese proceso jurídico, como ya publiqué en diferentes medios de comunicación españoles, conocidos, en artículos que tengo publicados en prensa, ese es un proceso político, no es un proceso judicial. No se sostiene jurídicamente las acusaciones contra... Y luego encima, absolutamente cruel, porque no puede ser más largo. Es decir, yo creo que es el recurso contra el recurso del recurso del recurso. Es decir, yo creo que hay que ponerle límite a un tal. Entonces, ese es un proceso en manos de una justicia determinada, en algunos casos, no digo de todos, pero una justicia muy mediatizada políticamente. Por lo tanto, si quieres, si a tu pregunta y a tu apreciación, que me parece muy, muy correcta y adecuada, perfecto, Uribe y Petro, pero con todas las garantías similares. Es decir, ¿a Uribe de qué le vale ser el líder de la oposición si no le dejan presentarse a unas elecciones? Y si parece que hay mucho interés en sectores del pacto histórico en que repita Petro, porque también es cierto que tampoco tienen otro líder, vamos a ser claros, el pacto histórico carece de liderazgos muy claros, como parece que incluso está teniendo problemas, como he dicho al inicio, para conformar un grupo fuerte de altos cargos propios, con lo cual igual tendrá que acudir a otras instancias partidistas, pues vamos a dejar presentarlos en igualdad de condiciones a los dos. En todo caso, Néstor, hombre, como quiera que a día de hoy no está permitida la reelección en Colombia, y ese es un escenario muy difícil que pueda cambiar. En unas futuras elecciones sí que se podrían presentar dos mujeres, curiosamente, en Colombia, que nunca ha tenido una mujer presidente, por los lados del pacto histórico. Francia Márquez, la actual vicepresidenta, porque ella está allí con esa intención de tomar más fuerza, tomar experiencia para aspirar luego a la presidencia. No hay que olvidar que fue precandidata presidencial. Y por los lados del Centro Democrático, que si de algo le va a servir esta experiencia en la oposición es para recomponerse y tomar fuerza, y les han dejado solo. Los demás partidos políticos le han hecho un favor al Centro Democrático. Tendría a María Fernanda Cabal, que es otra líder. Yo es que aventurar tan a cuatro años y con todo lo que puede, con un gobierno con tanta incertidumbre, donde hay mucha incertidumbre sobre por dónde vaya a tirar, yo no me atrevería a quiénes pueden ser los candidatos. Lo que sí te puedo decir, Colombia me demuestra, yo llevo participando. La política es ambiciosa, Néstor. En los comicios electorales colombianos, yo ingresé en el Centro Democrático en el año 2013, justo desde su fundación. Fui su coordinador en España hasta el año 2020, que ya lo dejé porque, bueno, me quitaba tiempo y de alguna manera tenía que seguir con mis temas profesionales, porque yo no soy un político profesional, vivo de mi despacho de abogado, pero eso no significa que mis ideas y mi apoyo irrestricto al presidente Álvaro Uribe siga vigente y posiblemente más que nunca. Pero dicho esto, primero, aventurar esos dos candidatos me parece todavía un poco prematuro, pero sí es cierto, y te doy la razón en la otra cosa, en la segunda parte, es que el pueblo va a pasar factura a esos partidos políticos que a la media hora ya estaban apoyando a Pedro. O sea, lo del Partido Conservador, y me considero de ideas similares, no tiene un pase, ¿no? O sea, que un Partido Conservador es como aquí que el Partido Popular diga y que apoya a Podemos, ¿no? Es decir, que además es que pertenecen a la misma internacional política, a diferentes internacionales políticas. Lo del Partido Liberal, eso ya, bueno, estamos acostumbrados, ¿no? César Gaviria es un camaleón político y está con todos, pero lo hemos visto en estas mismas elecciones, en la primera vuelta estaba con unos y en la segunda con otros, ¿no? Entonces, eso da una imagen política muy mala. Entonces, yo creo que aunque uno lleve, no esté a favor, pero ve que las ideas son firmes, lo apoya. Ve, pues bueno, yo no seré uribista, pero entiendo que los uribistas, o María Fernanda Cabal, o Paloma Valencia, o Rafael Nieto, o quien salga por ahí, Alirio Barrera, o yo qué sé, puede haber muchos candidatos, pero están ahí y son coherentes. Y la coherencia lo que al final lleva a los pueblos a votar a sus políticos. Es la coherencia. Por coherencia, por falta de coherencia, pues posiblemente Podemos se va a hundir y va a arrastrar ahí al Partido Socialista, y por eso el PP e incluso con Vox pues van a gobernar las próximas elecciones en España, a partir de las próximas elecciones en España. La coherencia es lo más importante en política, y en Colombia falta mucha coherencia política, mucha. Bueno, Néstor Lasso es abogado, es coordinador de la campaña de Rodolfo Fernández, es coordinador también de Centro Democrático, hablando en esta mañana de la actualidad en Colombia. Seguiremos en contacto, Néstor, porque recordemos que el 7 de agosto hay cambio de gobierno y seguramente seguirán sucediendo muchísimas cosas que serán necesarios seguir analizando. Un abrazo y un feliz día. Pues lo mismo os digo, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store.

candidata o es candidata por el partido Pachacuti por los ecuatorianos en España en las pasadas elecciones y una persona que está muy al tanto de lo que está ocurriendo en Ecuador debido a este acuerdo que hubo entre la CONAI y el gobierno para poder avanzar en ese paro que mantenían hace algunos días. Así que le damos la bienvenida. Aida, bienvenida al Café Mañanero. Muchísimas gracias. Muy buenos días a los que nos escuchan, a ustedes que me permiten estar nuevamente en esta línea. Muchísimas gracias. Buen día. Aida, en el día de ayer se reunió el gobierno con la comunidad indígena para darle continuidad a esa hoja de ruta que se marcaron tras el levantamiento de las protestas. ¿Qué información ha recibido sobre la forma como están marchando estos acuerdos? Puedo decirle que en un inicio miré con mucho escepticismo porque en un inicio a la primera mesa enviaron a personas que lamentablemente no tenían poder de decisión y nos estaban mareándonos. Y luego pues ha habido bastante presión, exigencia de parte de nuestras organizaciones para que esto pues efectivamente se sentara con personalidades que tengan poder de decisión y a la par nos lleven a resultados positivos, ya que la gente quiere trabajar, quiere mejores condiciones de vida en las circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Y en esa medida, pues ha habido presión de varios sectores y efectivamente han instalado el diálogo con la mesa número 2, que es la banca pública y privada. Algo se está logrando, pero no lo que habían propuesto, que son los 10 puntos y que nosotros queríamos soluciones ya. Sin embargo, están todavía ahí dando vueltas, en algunos puntos sí, en otros no. Por ejemplo, la universidad pública en la que los estudiantes podían ingresar sin exámenes, pues eso se ha logrado. Se ha logrado arrancar que podemos ingresar, podemos estudiar. No en todas las universidades, ahí hay ciertas restricciones, como que no es una decisión unánime. En esas circunstancias hay mucho que hacer, mucho que trabajar, se está logrando algo, pero no así en la medida que hubiéramos querido. De todas formas, está abierto el diálogo. Nuestros compañeros líderes que están directamente son los portavoces en el Ecuador, el compañero, nuestro presidente Leonidas Issa, y también los compañeros de la FENOSIM y la FEINE, de nuestras organizaciones sociales que están al frente. Entonces, para matizar un poco, por ejemplo, el día de ayer se sentaron a la mesa, perdón, se ha logrado ya terminar la mesa número 2, que es con 4 días marcados de reunión que han tenido el alto nivel técnico, que dice que son la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos se dedican al tema social, del directorio del Banco del Ecuador, Ban Ecuador, de la Junta de Política y Regulación Financiera, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la CONAFIPS, de la ASOBANCA y de la ASOFIMSE y de las organizaciones antes mencionadas, con los cuales han trabajado duramente. Se está en estos días, yo creo que habrá resultados más positivos, me parece, en este sentido, y es lo que han trabajado. Y ahora pues con las nuevas mesas esperamos que efectivamente se vaya concretando, que aún falta temas por trabajar. Pero ya le digo, desde ya hay ciertas cosas que sí se está logrando, muy poquito, pero que se está avanzando. Y nosotros desde acá, desde Europa, miramos con mucho escepticismo, que va muy lento y las soluciones no se espera para de aquí a más tiempo. se necesita ya una verdadera voluntad del gobierno de querer solucionar y que responda también ante la violencia enmarcada en las últimas movilizaciones, que fue brutal. Hay más de 6 asesinatos. El responsable es el gobierno, porque ellos tuvieron el arma, ellos son los que organizaron para masacrar, amparándose en un artículo de la Constitución, y que lamentablemente los resultados fueron lo que ya la ciudadanía conoce a nivel nacional e internacional. Entonces, todo eso viene en el camino, pues también en la mesa de diálogo queremos que haya la gente que han sido detenidas, pues están siendo, o sea, siguiendo un proceso que lamentablemente violando todas las instancias de nuestro Código Penal, de nuestra Constitución, ¿no? Están siendo retenidos en las cárceles del país, y eso es urgente también, la libertad ya de nuestros compañeros detenidos arbitrariamente. ¿Cuál es el margen de tiempo que se están estableciendo las organizaciones indígenas en esta negociación? ¿Es una negociación indefinida o tienen unos términos hasta que mínimamente se puedan cumplir o se pueda ver avance? Efectivamente, a veces en un inicio y todavía estamos al pie del mismo margen, que son 3 meses. 3 meses de diálogo, y ahí se evaluará, y que la gente está esperando en las comunidades, si los que regresaron, o sea, tienen muy claro que si a los 3 meses no hay respuesta efectiva, volveremos. En tal circunstancia, nosotros valoraremos luego de 3 meses, pero por el momento seguimos a paso de tortuga. Así es. Permítame, le recuerdo, así muy resumido, los 10 puntos. Reducción y no más subida del precio de los combustibles, alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de la deuda con reducción de las tasas de interés, precio justo de los productos del campo, es decir, leche, arroz, banano, cebolla, etcétera, empleo y derechos laborales, políticas de inversiones públicas, moratoria, la ampliación de la frontera extractiva, ese es el quinto, el sexto, respecto a los 21 derechos colectivos, el séptimo, alto a la privatización de los sectores estratégicos, el 8, políticas de control de precios y la especulación, el 9, salud y educación, y el 10, seguridad, protección y generación de políticas públicas. Pues Aida, estaremos siempre intentando hacer contacto con usted para que nos mantenga al día de cómo van avanzando estas negociaciones, haciéndole seguimiento a este importante proceso de negociación que se desarrolla en el Ecuador entre las organizaciones indígenas y el gobierno. Un abrazo y un feliz día. Igualmente para ustedes, muy amable por la apertura, y también seguir al pie de todo este proceso, ya que la lucha de nuestro movimiento siempre ha sido histórico por todos y todas. Aquí no es solamente del pueblo indio, sino también de todas las nacionalidades, de los blancos, de los cholos, de la gente, de los que vivimos abajo, a los que nos han dejado fuera de la carretera, pero no porque nosotros no hemos querido, sino la mala fe de muchos gobiernos, y que nos han violado todas nuestra Constitución y siguen haciendo de las suyas. Por eso, pues, muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Aida Quinatoa, líder indígena, es aspirante a la Asamblea por los Ecuatorianos en el Exterior, pasando ahora en el Café Mañanero. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Pichincha Envíos, ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. ¡Ay, qué orgullo! Solo me siento de ser un buen colombiano. Latinos

toda la música latina de moda. Escúchala en Latinos RTV. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco de mi tambor. Soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar. Soy la vida que se va, ay, que se va. Yo soy ají, yo soy picante, te digo. Soy los colores del mazo de collares. Para que mi raíz no muera, yo soy ají, yo soy picante. Soy el paso de Changú. Estás escuchando John Valencia, son los mismísimos Bam Bam que se presentan con Tirso Duarte. Y también llegan, presta mucha atención, la gente pesada, sí, la gente pesada. No me preguntes quién es. Tienes que ir al concierto para descubrir de quién se trata. Y el macho Santana, Moncho Santana. Bueno, pues. La verdad es que estamos completos. Un ramillete de artistas en un solo espectáculo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bam Bam, Tirso Duarte, La Gente Pesada y Moncho Santana en un solo escenario. Una programación fantástica para disfrutar este super concierto de los Bam Bam. Y con esa música de Cuba, permítame usted, Pero antes, déjame decirte que esto es el 22. Eso ya es el 22. Este viernes. Esto este viernes en la Sala Canal. Sala Canal. Prepárate porque vamos a tener la noche más salsera de Valencia. Tremenda noche salsera con la música de Cuba y con estos grandes artistas. Y ¿qué tal viajar a Cuba en este verano? Y si queremos viajar y disfrutar de todo los espectáculos que brinda Cuba, que brindan los artistas de esta, de este importante país, de esta importante isla caribeña, pues tenemos que decirles que Seibo Viajes les lleva con muchísimo gusto a Cuba, a Colombia, a Ecuador, a cualquier país de Latinoamérica, porque es que llevan 20 años asesorando a la comunidad latina. Tienen un número telefónico para que ustedes se contacten: 963-360-987 o 644-720-184. Recuerden que pueden ir pagando sus paquetes turísticos o sus viajes con cómodas cuotas y no necesitan tener nómina. Pueden visitar también a Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 y en avenida Constitución 115. Nos vamos a Cuba, a Colombia, a Ecuador, a Centroamérica, a cualquiera de los países latinoamericanos con Seibo Viajes. ¡Arula! Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que nos trae esta hora las tendencias en las redes sociales. Sí. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Carlos. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Robert Lewandowski, todavía con su llegada al FC Barcelona, al igual que Cristiano Ronaldo en los deportes, está siendo tendencia, ya que el Atlético dice que es un imprevisto y que no tiene por los momentos pensado poder fichar al bicho. Entre otros de los nombres en el entretenimiento, Ariana Grande está siendo comentada ya que sorprendió a sus seguidores al presentar un nuevo cambio de look en sus redes sociales, al igual que el nombre de Javes Crip y el de Rafael Casal aquí en España está siendo comentado luego de que se anunciase su fichaje para la serie de Loki de Marvel, desatando así los rumores sobre cuál podría ser su personaje en la segunda temporada de la serie que llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo año 2023. Entre otro de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Adriana Lastra, quien dimitió como vicesecretaria general del PSOE, al igual que el nombre de Ife Losacio, forma parte de las tendencias más comentadas a esta hora por los usuarios de las redes sociales. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos compartiendo el Café Mañanero como más te gusta, con mucha actualidad, con mucho entretenimiento. Bueno, el turno ahora es para Nicky Cuervo, nos trae un repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo y luego de escuchar a Nicky ya tendremos a una invitada más en el día de hoy aquí en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La artista colombiana Fanny Lu presentó su nuevo sencillo denominado Lágrimas de Amor, en el que proclama como nueva exponente del género popular. En el sencillo, le canta al desamor y a ese vacío que queda en el alma cuando uno de los dos traiciona la confianza del otro. Anteriormente, la artista había incursionado en el género popular con canciones como Yo Quiero Un Amor y Lo Que Te Perdiste. Ahora la cantante presenta el nuevo sencillo. Por otro lado, la artista habló sobre su colaboración que tiene con el Sena, con la que busca apoyar varios talentos. Y en el Café Mañanero, música de estreno, Fanny Lu, Lágrimas de Amor. Fue por tu amor que yo me perdí, no hay otra razón. Fue por tu amor que yo conocí lo que es el dolor. No pasan las horas desde que te fuiste y ya ni sobrevivo. Te extraño y te olvido. ¿Qué hiciste de mí? El nuevo sonido de Fanny Lu. Y en el Café Mañanero te invitamos a un lugar en Valencia para compartir ricas ensaladas de frutas. Sí. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia número 73. Como les decía, ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima. Dispone de una magnífica terraza, igualmente de un salón comedor extraordinario. Tropicalísima. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Pueden llamar a partir del mediodía. A propósito, hoy un merecido descanso y mañana estarán como de costumbre a partir del mediodía y hasta la medianoche ofreciendo su servicio. Día. la mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Escuchan a esta hora el Café Mañanero y tenemos invitada en nuestros estudios. Ya está con nosotros Maide León. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Empezando este día espectacular de martes con una invitada que viene a contarnos su historia para que los motive a emprender. Elizabeth Cáceres nos acompaña el día de hoy, Jorge. Esa es nuestra invitada del día martes. Elizabeth, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenísimos días, Jaime. Buenísimos días, Maide. Buenísimos días a toda la audiencia de Latinos RTV. Gracias por la invitación que me han hecho para el día de hoy. Para mí es un honor. Como bien saben, en este apartado traemos emprendedores y hoy vamos a conocer la actividad de... nuestra Elizabeth. Invitada Elizabeth. ¿A qué se dedica Elizabeth, Maide? Bueno, Elizabeth Cáceres es una chica venezolana, una mujer empoderada, una mujer de familia, una muy buena amiga, una muy buena hija. Sus padres son colombianos. ¿Hace cuánto llegaste aquí a España, Elizabeth? Maide, llegué a España hace 4 años, cumpliré en octubre 4 años específicamente, en el 2018, fue cuando España me abrió las puertas, no solo a mí, sino a mi familia, pues me vine con mi esposo y con mis hijos. Llegaste a estas tierras y empezaste a buscar oportunidades de negocio que precisamente la hemos invitado porque en días anteriores teníamos emprendedoras que tenían tangiblemente un punto de venta o un producto muy común como son las camisetas o como es el kiosco, que es un poco más representativo en el sentido de que la gente lo ve, lo puede tocar, ¿sí? Pero Elizabeth es todo lo contrario. Ella tiene son servicios muy interesantes alrededor de una idea de negocio que sería la consultoría cosmética. Elizabeth, ¿por qué tomaste la decisión de iniciarte en este mundo? Efectivamente, Maide, mi servicio es diferente, va mucho más allá para llegar a la persona. Ofrezco un servicio a través de una asesoría gratuita del cuidado de la piel. Toda la vida he tenido el gusto de conectar con las personas, de hablar, de socializar, y vi que este negocio y esta oportunidad de negocio me permitía eso, y más aún aquí en este país, que para mí ha sido fabuloso conectar con diferentes culturas, con diferentes nacionalidades. Mi proyecto de negocio me permite ayudar a las personas a cuidar su piel y sobre todo a las mujeres a resaltar la belleza natural de cada una. He descubierto que muchas personas no saben cuidar su piel y esas formaciones que yo voy recibiendo y en las cuales voy compartiendo con las personas, pues me permite eso, no solo cuidarme a mí, sino también cuidar la piel de otras personas. Pero ojo, Maide, más allá de solo cuidar la piel de la mujer, hay algo grandísimo que se esconde detrás de esta oportunidad de negocio, pero que sale a flote y es visible porque lo he visto yo en mí directamente y también las personas que me conocen desde el minuto uno que yo llegué aquí a España, cómo he venido presentando un cambio personal y profesional cada día que voy desarrollando esta actividad. Para que nos complementes esta información, importante lo que acabas de rescatar. Tienes ya un camino emprendedor a través de la cosmética y vas evolucionando, te estás convirtiendo en alguien profesional de la cosmética, pero paralelamente a este proceso nos vas a contar cómo ha sido el crecimiento personal y profesional que te ha generado ingresar a este tipo de negocios. Maide, soy una mujer siempre dispuesta, yo creo que hay que estar dispuesta siempre y abierta a los cambios y a lo que la vida te va poniendo día a día. Soy muy familiar, para mí primordialmente está mi hogar, está mis hijos, mi esposo, mi madre, que también la tengo aquí conmigo, y siempre pongo por delante ellos para poder desarrollar cualquier actividad o cualquier negocio, tanto estando aquí en España como cuando estaba en mi país, Venezuela. Al yo tener siempre muy claro lo que yo deseo para mi vida, sabe que llegamos a un país con muchísimos miedos, con incertidumbres, con temores, y muchas veces no podemos desarrollar aquí lo que hacíamos en nuestro país. Eso nos cierra puertas, pero nos cierra puertas a nivel mental. Nosotros mismos cerramos las puertas, y yo creo que es hora de que cada uno pueda abrir. Yo considero que abrir como los ojos, ¿no? O entender de que si en nuestro país podíamos desarrollarnos como personas, desarrollar actividades, lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Cuando yo conocí la firma cosmética con la que me desarrollo actualmente, yo vi mujeres empoderadas, mujeres visionarias, mujeres con crecimiento. Ese crecimiento que en mí se había opacado en el momento en el que llegué aquí, porque tenía miedos, los mismos miedos que normalmente se suele tener al dejar la vida que teníamos. Y yo dije, yo quiero de esto que veo en estas mujeres, yo quiero sentirme así, yo quiero dejar a un lado los miedos, los temores. Y así fue que yo decidí darme la oportunidad a tomar este negocio que viene de la mano de una firma cosmética, pero que es que detrás de eso, como lo decía al inicio, hay un desarrollo personal, hay un desarrollo profesional, hay una carrera ilimitada. Y además, algo que me gusta muchísimo es que trabajamos bajo principios y valores. Para mí es importante la regla de oro que manejamos, y que de hecho en mi tarjeta de presentación la dejé marcada, y es: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Eso para mí siempre ha sido algo importante, y descubrí ese pedacito dentro de este negocio que sabía que ya estaba dentro de mí, pero que ahora lo saco más a flote y lo demuestro a las personas. Elizabeth, con lo que nos estás comentando en este momento nos hace reflexionar y nos hace pensar en lo que muchos grandes empresarios del mundo, tanto hombres como mujeres, indican, de que usted siempre se debe rodear de personas con unas grandes visiones, con personas que han tenido ese crecimiento y esa evolución como seres humanos, y se han quitado esos miedos, o mejor, no se los han quitado, han superado y han trascendido esa mentalidad para poder llegar a esos objetivos que tanto ellos esperan por sí mismos. Entonces, nos has comentado en este momento que te has rodeado de un grupo de personas que están con un objetivo común, y es en primera medida tener el tiempo suficiente para estar con su familia, en segunda medida tener los recursos económicos para poder vivir en este país, y el tercer objetivo es poder ayudar en ese proceso de crecimiento y evolución. Efectivamente, Baidé, lo has dicho claramente. Cuando soy una mujer que siempre me llevo bien con todas las personas, respeto la actividad, porque sé que cada persona está en su vida, en lo que por situaciones o circunstancias a lo mejor le ha tocado vivir, pero depende de ti, depende de cada uno dónde quiere estar o dónde desea estar a futuro, aunque en el momento esté donde tenga que estar. Nos ha pasado a todos que cuando llegamos a este país solemos decir, ayúdame a conseguir trabajo en lo que sea. Yo también lo viví en su momento, pero estaba clara que allí no era donde yo me quería quedar, donde yo deseaba quedar, e inicié esa búsqueda, soy creyente, y siempre le pedí a Dios que me ayudara a encaminarme hacia donde yo pudiese tener una prosperidad, un desarrollo, y como decía al inicio, donde yo pueda tener calidad de tiempo para mí y para mi familia. En ese momento fue donde me invitaron a una sesión del cuidado de la piel en una consultoría de belleza, y allí fue donde yo dije, ellos me encontraron a mí. Dios abrió estas puertas para mí, para desarrollarme en el mundo de la cosmética a nivel profesional. Y eso creo que es lo que podemos hacer cada persona. No, si no estás a gusto donde estás en este momento, empieza a buscar dónde deseas estar y cómo deseas estar, porque es importante el dinero, es necesario, pero creo que la vida es una sola y es más importante lo que tú hagas día a día, que seas feliz y que te desarrolles en una actividad que a ti te sienta a gusto y que eso te genere dinero. Ya nos has contado tu proceso. El primer escalón fue encontrar esa idea de negocio, ese emprendimiento donde usted pudiera fortalecerse, pudiera crecer personal y profesionalmente. El segundo es cómo evolucionar, cómo crecer en ese negocio. Y también me comentaba en minutos antes de iniciar esta entrevista que en este momento se encuentra en esa evolución. Ya tiene su idea de emprendimiento, su idea de negocio tangible, y ahora va a prestar unos servicios que tienen que ver con ese inicio. Cuéntanos un poco. Bueno, Maide, inicialmente, sí, el desarrollo de esta empresa como consultora y asesora de belleza, nos van formando, nos dan unas capacitaciones increíbles. La formación es muy profesional y es gratuita para poder asesorar a las personas, para poder cuidar de una manera responsable su piel. Pero añadido a esto, en el camino me he encontrado de que puedo, este mismo negocio me puede dar otras entradas adicionales y me permite desarrollarme en otras actividades. Actualmente me muevo en el mundo del maquillaje también, que es algo que me gusta muchísimo y que lo desarrollo en actividades como Beauty Corner para bodas, asesoría para novias, maquillaje para novias, para eventos especiales, cursos y talleres de maquillaje. Que a lo mejor muchas personas dirán, bueno, ¿y el maquillaje de qué va? Yo creo que es súper importante. La mujer por naturaleza es vanidosa, nos gusta cuidarnos, nos gusta vernos bonitas, guapas para nosotras mismas y para los demás, para nuestras parejas, ¿sí? Entonces, siempre cuando atiendo a una mujer y le ayudo a resaltar sus rasgos, porque cuando tengo frente a mí a una mujer, siempre habla de sus defectos. Siempre. Siempre hablamos de lo que no nos gusta, pero no buscamos resaltar eso que nos gusta dentro o que hay en nosotras. Y parte de mi trabajo es ese, resaltar esa belleza y sacar a flote esas cualidades que tiene. Por lo general, en un 100%, la mujer que sale de mi consultoría de belleza sale empoderada, sale feliz y sale muy agradecida. Así es, Elizabeth. Entonces, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, ella tiene un obsequio para cada uno de ustedes y los hombres también, ¿cierto? Claro, efectivamente, los hombres también. De hecho, esta oportunidad de negocio inició hace 59 años en Estados Unidos y fue creado, este proyecto de negocio fue creado por una mujer llamada Mary Kay Ash, que fue directamente a las mujeres, que en esa época, pues, estaban un poco minimizadas, profesionalmente no se podían desarrollar, y ella ofreció esta oportunidad de negocio para que la pudiesen desarrollar desde su hogar. Pero a través del tiempo, pues en esto de la igualdad, también hay hombres que actualmente son empresarios que se desarrollan porque el hombre tiene un potencial para los negocios. Tienen una visión increíble también para los negocios, y cuando escuchan esta oportunidad de negocio, pues deciden incursionar también allí. Así que bueno, yo invito tanto a hombres como a mujeres para que puedan indagar un poco sobre esta oportunidad de negocio, para que se puedan dar a la oportunidad de estar aquí, de desarrollar una actividad que les permita calidad de tiempo, tanto para ellos como para su familia o para cualquier otra actividad que desarrolles. De hecho, Maide, te quiero comentar que añadido a que inicié como consultora y asesora de belleza hace 3 años, yo tengo 4 años en España y al año de estar aquí conocí esta oportunidad. Ahora mismo en verano he podido, por mi libertad de tiempo, hacer una actividad que yo hacía hace muchísimos años en mi país, que era el servicio de manicura y pedicura. Esto es algo que yo lo hago como un hobby. Y ahora mismo que estamos en verano, como tengo varias amigas y tengo clientas, pues lo que hice fue añadir este servicio en mi calidad de tiempo. ¿Qué hago? En horas de la mañana hago esta actividad en mi domicilio y en horas de la tarde en mi consultoría de belleza, que la tengo ubicada en Campanar. pero también hay muchas personas que muchas veces no por el tiempo no se pueden trasladar a la consultoría porque trabajan 24/24 o porque por sus hijos, X, por cualquier otra situación, pues ¿qué hago yo? Yo voy a su domicilio y presto el servicio de esa asesoría. Entonces, esto fueron parte de esas razones por las que yo decidí iniciar en este negocio. Me puedo movilizar, puedo disponer de mi tiempo, puedo ir, puedo venir. Y otra cosa importante, aquí en España, para las personas que se han movido en el mundo de los negocios en su país y que han querido aquí montar un negocio, sea de lo que sea, hablo directamente por decir de un café o un bar, que es lo que más he escuchado, se necesita un capital supremamente elevado para tú montar un, lo que tú decías, para tener un local físico. Para este negocio no necesitas una cantidad de dinero así. Hay un mínimo que es súper accesible para que puedas iniciar este negocio, para que te puedas desarrollar y para que puedas formarte de la mano de profesionales. Porque las personas que tenemos como profesionales en este negocio van a la universidad para podernos guiar a nosotras en este servicio. Así es, Elizabeth. Como vemos, hemos traído ya tres casos de éxito de mujeres emprendedoras. El primero que tuvimos el día viernes era un caso de éxito tradicional del kiosco Taronjinas, que ustedes ya lo pueden ver a través de nuestra página web, que es latinosfm.es. Tenemos un segundo caso de éxito que fue el día de ayer con Maca y Olé, que estaba más dirigido hacia el marketing social. Y hoy tenemos otra alternativa para todas aquellas personas que están buscando motivarse y están buscando nuevas ideas de negocio para que no se coloquen límites. Elizabeth, invítalos a participar de este negocio, cómo se pueden contactar con usted y a través de qué canales de comunicación. Bueno, pues yo invito tanto a mujeres como a hombres que quieran desarrollarse profesionalmente en el mundo de la cosmética, en el mundo de la belleza, a que se den la oportunidad de venir a mi consultoría de belleza a una sesión totalmente gratuita de asesoría del cuidado de la piel, la cual vamos también a la práctica porque hacemos una sesión de tratamiento facial y podrán, si desean, escuchar esta oportunidad de negocio. Yo creo que siempre, como lo dije en el inicio, estoy dispuesta, yo siempre estoy dispuesta a escuchar y los invito a escuchar, a que dejemos los miedos a un lado, a que podemos desarrollarnos también fuera de nuestro país. Tenemos esas cualidades. Si Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, porque siempre tiene grandes cosas para nosotros. Mis canales de comunicación, bueno, a través del WhatsApp, a través de mi Instagram, Elizabeth Cáceres MK, y a través de allí mismo en Instagram, un enlace en una aplicación de Booksy, la cual también pueden ver todo lo que es la consultoría, los servicios que ofrezco, y pueden también solicitar las citas allí de manera gratuita. ¿El número de WhatsApp? 744-61-2569. Gracias, Elizabeth, por haber aceptado esta invitación. Y qué bonito que este día martes invites a la audiencia a que se motiven a emprender. Claro que sí, los invito a todos a que dejemos los miedos a un lado. Mujer, principalmente, deja los miedos, deja los temores. Atiendo a muchas mujeres las cuales desean, porque me lo indican, desean darse la oportunidad en este negocio, pero tienen muchos temores y muchos miedos. Yo inicié con temor, yo inicié con miedo, yo no tenía dinero para iniciar un negocio, yo no tenía nada de conocimiento acerca de cosmética, acerca de maquillaje. Nada, no tenía. Lo que hacía era diariamente trabajar en casa de familia, limpiar. Ese fue el proceso que yo tuve cuando inicié aquí, al no tener una documentación. Así que no denigro ninguna actividad, pero si no te sientes a gusto con lo que estás haciendo en este momento, escucha y date la oportunidad en otras actividades. Además, esto no te obliga a que debes tener una permanencia, que debes firmar un contrato. No, esto es solamente que te des la oportunidad. Y si no te ves o no te gusta, pues simplemente lo puedes dejar. Pero yo estoy segura que la que inicia en este negocio no se quiere ir para atrás. Muchas gracias, Maide, y la invitada del día, Elizabeth. La emprendedora Elizabeth Cáceres, ¿no? Así. Muy bien, enhorabuena por el negocio. Esto es independencia, ¿no? Total. Prácticamente un negocio de No se necesita de mucho para iniciar la actividad. Y bueno, pues luego de tres años, ¿no? Sí, efectivamente. De estar trabajando en el sector. Es una línea de cosméticos estadounidense que hace presencia también acá en España. Esto corresponde también al mundo de la venta por catálogo. No, bueno, ¿no? Jaime, no, disculpa que te diga no directamente, pero no. ¿En qué se diferencia las ventas de catálogo? En que asesoramos directamente a la persona, no dejamos folletos ni catálogos en ninguna parte. De hecho, no entregamos folletos ni catálogos porque directamente deseamos que la persona se sienta bien asesorada y cubrir una necesidad específica o un cuidado específico que tenga la persona en su piel. Muchas personas no conocen qué tipo o qué condición de piel tienen y al ir a una tienda o al comprar por catálogo. ¿Cómo hacen entonces las personas que quieran adquirir un producto, no? Porque estos productos no se encuentran en los grandes almacenes de España de cosmética, sino solamente a través de estos agentes es que los pueden adquirir, ¿no? Así mismo es. Nuestros productos son de alta gama. En el mundo existe muchísima cosmética, pero no toda cosmética es alta gama. Bueno, los consiguen directamente a través de una asesora de belleza por medio de una sesión. Así mismo es, porque no los van a conseguir en un stand. Cuando vienen a mi consultoría de belleza y las asesoro y puedo evaluarlas a través de un test, en ese momento yo puedo indicarles cuál es el tratamiento que viene bien a su piel. La persona lo prueba directamente, sabe, siente lo que está probando y ve el resultado de su piel. Así es que se adquiere el producto. Bueno, aparte de eso, perdón, Jaime, hay una garantía que damos, una garantía de satisfacción, sí, por el producto, algo que no se puede, ¿no?, conseguir en una tienda. Elizabeth, he tenido la oportunidad de disfrutar de los productos Mary Kay y puedo dar fe de que son muy buenos. Me encanta, Jorge, qué bueno. Y de hecho, cuando aquí en España lo colocan en la línea de los productos de catálogo, no le quiere decir que sea más o que sea menos, ni sí, nada por el estilo, sino que la única forma de adquirirlo es a través de un agente, sí, ¿no?, que normalmente lleva un catálogo para mostrar, sí, ¿no? Puede que en tu caso particular lo que hagan es mostrar el producto, pero bueno, perteneces a esa línea, ¿no? Como está también Avon, en fin, muchas marcas más, sí, Christian Lai, bueno, claro, muchas, claro, medidas, muchas, sí, más. Sí, solo que la diferencia es porque cuando compramos directamente de un catálogo o de un folleto, muchas veces no sabemos lo que estamos comprando. Y ahí es donde no queremos que nuestra clientela caiga, sino que directamente por una asesoría sepa qué es lo que viene bien, le viene bien, y que el dinero que invierta esté bien invertido y no lo vaya a perder, que es lo que nos suele suceder cuando vamos a una tienda física, que no tenemos una correcta asesoría. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth, y bueno, muchos éxitos con estos productos. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Maide, por este espacio que has permitido compartir. Y bueno, a invitarlas a todas a que me contacten por mi WhatsApp, por mi Instagram, y poder venir a esa asesoría y a esa oportunidad de negocio. Muy bien. Yo lo considero una alternativa laboral, ¿no? Válida. Viene muy bien para aquellas personas que de pronto, por alguna razón, no pueden acceder al mercado laboral tradicional. Ahí está. Sí, ya. Bueno, 30 segundos. Pues efectivamente, con lo que acabas de decir y que se me había pasado por alto, es que esta es una actividad de negocio que se puede desarrollar de la mano del trabajo que puedas tener. Lo puedes ejercer en tus tiempos libres, que fue lo que yo inicialmente hice. Al año de estar como consultora de belleza, decidí independizarme. Ahora soy autónoma, pero sí que se puede desarrollar con un trabajo de horario. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación, Elizabeth, y ya saben, la pueden contactar a través de Instagram como @ElizabethCáceresMK. Gracias y buenos días para todos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con la información deportiva.

Aprovechamos la ocasión para hablarles de Bombay Aroma en la avenida del City número 25. Es un restaurante con los sabores de la India. Está abierto todos los días para comer, para cenar, para una cena especial, Bombay Aroma. Y a esta hora llegamos también a otro segmento interesante de nuestro programa, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Christian Karl Hairston Grater, ya que se convirtió en uno de los personajes más polémicos de las últimas semanas. La historia de este alemán, quien deslumbró a la alta sociedad de los Estados Unidos, usurpó el famoso apellido Rockefeller, inventando una historia, terminó casándose con una super ejecutiva que facilitó su vida de mentiras, juraba ser amigo íntimo de famosos como Britney Spears y George Lucas, y fascinaba con su encanto, pero cuando su máscara cayó, el horror de un doble crimen reveló su oscuro pasado, ya que era un asesino. Se trata de un chico alemán de apenas 15 años, nacido en un suburbio de Baviera, hijo de un pintor de brocha gorda y una costurera sin más. A los 17 años, Christian Karl Hairston golpeó a su puerta, estableciéndose así cuando conoció a una pareja de turistas norteamericanos que viajaban en Alemania y usó sus nombres para poder salir del país. Falseando su documentación, llegó a los Estados Unidos y en el año 1978 logró alojarse en la casa de una familia, presentándose como nada más y nada menos que uno de los herederos de Rockefeller. Con las recientes investigaciones que se han dado a conocer, luego de que se convirtiese en una de las personas influyentes de la alta sociedad de los Estados Unidos, siendo alegando ser amigo íntimo de famosos como la talla de George Lucas, al igual que Britney Spears y el mismísimo canciller alemán de Estados Unidos, estableció así una vida de mentiras que finalmente, cuando se dio a conocer, se presentó el caso de que había mutilado a la pareja americana de la que originalmente había usurpado su identidad, por lo cual está siendo condenado en este momento por doble homicidio, convirtiéndose en otra de las famosas historias de grandes estafadores que han vivido una vida de lujos durante años hasta finalmente caer en el olvido. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, en el Café Mañanero con el sabor de María Mentira Parrillada. Recuerden, un restaurante colombiano en la calle Manuel Candela, número 36. María Mentira Parrillada. Lo mejor en carnes a la brasa y al carbón. María Mentira Parrillada es el sitio de la gastronomía colombiana por estos días. Saluda a la colonia colombiana en Valencia y en toda España, con motivo de las fiestas patrias. Pues bien, vamos a entrar en detalles con la información del deporte, que empieza con el Tour de Francia. Para destacar, se reinicia tras una jornada de descanso y llegan los famosos Pirineos. Todavía no hay claro en lo que tiene que ver en nada en la clasificación general. Y de inmediato Adolfo Jiménez del Río nos trae los detalles entonces de lo que será la etapa de hoy, la número 16. Adolfo. Después de un merecido descanso en el día de ayer y quizá ya la última jornada de descanso que tendrá este Tour de Francia 2022, se afronta hoy martes la 16ª etapa, una etapa de perfil totalmente montañoso y con 178,5 kilómetros entre las localidades de Carcasona y Foix. Y es que llegan los Pirineos, que se afrontan, eso sí, de poco a más. Es decir, la etapa más suave de Pirineos que tendrán precisamente en la del día de hoy, aunque incluye dos durísimos puertos de primera categoría, ya que el pelotón ascenderá en el primer puerto, el de Lerz, 11,4 kilómetros al 7% de dificultad, y encadenará con el muro de Pegueré, 9,3 kilómetros al 7,9%. Y ambos, que son puertos de primera categoría, son una gran prueba ya para las piernas de los escaladores, y en donde se espera que nuevamente sean los grandes superpuestos favoritos, los protagonistas de este Tour de Francia. Un Tour de Francia que lo vemos casi enfrentando a dos colosos. Por un lado, el favorito del Jumbo Visma, Vingegaard, y por el otro lado, el de Emiratos Árabes Unidos, Tadej Pogačar. Y es que el superfavoritismo que tenía Tadej Pogačar ha caído al renacer esta nueva estrella, una estrella que tampoco ya contará con algunos de sus grandes escuderos del Jumbo Visma. Es decir, podemos atrevernos a decir que está todavía el Tour bastante abierto, ya que recordemos que la clasificación general la lidera Jonas Vingegaard, seguido de Tadej Pogačar, precisamente de Eslovenia, a 2.22. Tercero está Geraint Thomas, el de Gran Bretaña, de la Ineos, a 2.43. Pero también está el francés en la cuarta posición, Romain Bardet, que aspira a pelear en su tierra un título. 3:01. Pero no se queda atrás Adam Yates, de la Gran Bretaña, el mismo Ineos, a 4.06. Y en la sexta, el colombiano Nairo Quintana, a 4.15, que ha dicho en sus últimas palabras que lo dará absolutamente todo y que lo va a pelear hasta el último segundo y fuerza que le quede en sus piernas. Interesante etapa la que veremos hoy, donde arrancan los durísimos Pirineos. ¿Podrá nuevamente moverse esta clasificación general a favor de uno u otro? Bueno, hay que decir también que Henry Mas está en el puesto número 9 y es el mejor español. El hombre está metido allí y bueno, la idea bien del Movistar y por supuesto de su corredor es el de lograr podio. Aquí todo el mundo está buscando su lugar, su objetivo, que es estar en el podio. Esto es Latino Deportes. La información deportiva en Latino Deportes. Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora. Latino Deportes en la actualidad deportiva. El Tour de Francia llega a su última semana. Este martes entonces la 16ª etapa tiene un recorrido de 178 kilómetros, 4 puertos de montaña, 2 especialmente al final de primera categoría. Hay que decir en todo caso que la etapa termina en bajada. Es ideal para las escapadas. Mirando la clasificación general, pues Jonas Vingegaard, desde luego, sigue siendo el favorito. Sí, a pesar de que se ha mostrado bastante parejo con el vigente campeón Tadej Pogačar, y esto lo digo teniendo en cuenta el colchón que tiene en estos momentos de 2 minutos 43 segundos. Esa es una diferencia muy importante. De manera que, John, hemos dicho hasta la saciedad de que las cosas están parejas, pero viendo ese colchón no están tan parejas. Efectivamente, Jorge, es una distancia no suficiente en estos Pirineos para que... No, pero tratan de tener en cuenta que ambos son escaladores. Sí, que ambos... Lo que pasa es que me refiero que no es suficiente porque es que no sabemos cómo van a estar... Hasta el momento han estado igualados, pero... Pero si están igualados, John, y el hombre tiene en estos momentos una diferencia de 2 minutos 43 segundos. Sí, sí, 2 minutos 43 claro, segundos. Claro, es un colchón muy importante. Claro, Pogačar ya ha tenido su pájara. Ahora lo que la diferencia, la duda que tenemos es, ¿tendrá Vingegaard alguna pájara? Si no tiene ninguna pájara, si no pasa nada... Para que aquellas personas que no siguen el ciclismo o no están al tanto de cuando se habla de una pájara en este deporte, es una crisis. Una crisis. Que el corredor no rinde igual que todos los días. Y ese mal momento, pues, le dicen la jerga popular una pájara. Sí, recordemos, en el Giro de Italia la tuvo Egan Bernal un día. Tenía un colchón que le permitió superarlo, pero no fue una pájara contundente, solamente que hubo un momento que tuvo debilidad y gracias a Daniel Felipe Martínez logró remontar y defenderse en lo sucesivo. Bien, Nairo Quintana de hecho estuvo hablando de que ya habría tenido ese mal día. En todo caso, esperemos que ya les haya pasado a cada quien el mal día. Tengo entendido que Vingegaard también, si no estoy mal, fue en la cuarta etapa. Se le vio un poco no tan contundente. No pudo seguir el paso, por ejemplo, de Tadej Pogačar. Y bueno, las cosas están así. Y qué bueno que lleguen a la última semana. Última semana que se inicia, como le decíamos anteriormente, con tres puertos de montaña. El primero, el de hoy. Mañana sigue la alta montaña, puertos incluso mucho más exigentes, y también el día miércoles. Sí, bueno, hoy y mañana. Hoy, mañana y pasado, quería decir. Sí. Martes, miércoles y jueves, alta montaña. Pirineos. Los famosos Pirineos. Ayer Nairo Quintana dio declaraciones. Vamos a escucharlas. Creo que las tenemos por aquí. Todo el día, así que cuando he visto que los rivales dudaban y otros estaban un poco cansados, veía que también en el puerto anterior se habían quedado bastante por el cambio de altura y por el ritmo de la competición, pues he visto en ese momento y he dicho voy a probar a ver qué pasa. Finalmente voy a hacerme una crono de aquí hasta arriba y lo que me salga, pues espero que sea bueno. Y bueno, a veces hay que arriesgar para poder obtener premios. Y en esta ocasión, pues me salió. Sí, sabíamos que Vingegaard y Pogačar tenían un punto más, pero ese día realmente hasta Pogačar estaba fatigado. Así que pude aprovechar y sacar unos segundos con algunos otros rivales. Luego, pues claro, la ausencia de Warren, pues muy, muy malo para nosotros, debido a que es un hombre que en esta tercera semana estaba previsto que estuviese muy al lado mío para ayudarme en la montaña y bueno, lamentablemente pues lo hemos perdido y vamos a hacer el máximo igual. Igualmente el objetivo sigue, seguimos con toda la fuerza para adelante para intentar lograr este podio. Bueno, Nairo Quintana hablando de, haciendo un balance de esta segunda semana y por otra parte hablando de su situación particular en el equipo tras el abandono de Warren Barguil por COVID, que esta es una amenaza que está ahí, ¿no? Genera incertidumbre porque un corredor puede estar bien, pero de repente da positivo en COVID-19 y se tiene que marchar. ¿No? Está rondando todavía el fantasma del coronavirus en el Tour de Francia. O perdón por decir el fantasma, ¿no? Es una realidad. No quiero con esto tampoco generar ningún tipo de polémica. En todo caso, vamos a estar atentos a la etapa de hoy. Vamos a ver qué tanto han aprovechado los corredores el día de descanso. Y seguramente hoy va a ser una etapa pareja, John. Porque suele ocurrir luego de un día de descanso y donde también, por otra parte, los corredores saben que vienen dos etapas muy duras y que tienen que guardar fuerzas porque ya van precisamente con las justas. Es lo que tiene cuando se llega a la última semana del Tour. Que no todos los corredores tienen fuerzas y quienes las tienen, tienen que saberse dosificar, valga la redundancia. ¿Quiere que le recuerde las posiciones del Tour de Francia del 2021 que ganó Pogačar? Sí. ¿Cómo quedó? ¿Cómo estaba a esta altura? Me refiero al triunfo, la clasificación general al final. Sí. Pogačar, campeón. El segundo, Jonas Vingegaard, a 5.20. El tercero, Richard Carapaz, a 7.03. Es decir, este margen, creo yo, sí, que a Jonas Vingegaard le genera todavía cierto temor porque sabe... No hay nada ganado. Exactamente, todavía. Sabe. Y el Tour está abierto, como dicen en el fútbol. Está abierto, no está sentenciado. y sobre todo teniendo a un contrincante tan peligroso como Pogacar, que esa te ataca un día, te ataca otro. Inclusive, una de las cosas que yo puedo pensar que este ataque un día sí y otro no, si lo prometió ayer Pogacar que no iba a desperdiciar posibilidad de ganar puntos en la montaña, posiblemente le vaya a cobrar factura a los dos. Bueno, lástima que de pronto Pogacar no tenga un corredor fuerte en su equipo, porque eso también hay que analizarlo. Van bastante diezmados los equipos y el conjunto Jumbo-Visma, si bien es cierto, ha corrido como un equipo. Últimamente ha sufrido las bajas de Primoz Roglic, de ¿quién fue el otro? No sé. A ver, Kwiatkowski, ¿no es? Sí, así es. Kwiatkowski. En fin, entonces ha perdido hombres importantes. Y entre tanto, el conjunto Team Emirates luce un poco entero, pero no es un equipo sólido que trabaje para su líder. Oye, tampoco lo ha sido. Es verdad que la primera semana se vio fuerte el equipo, pero luego ha ido perdiendo fuerza y con facilidad se queda solo Tadej Pogacar. En el caso de Nairo Quintana, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. El hombre va a hacer lo que puede. El equipo no es sólido. Ojalá y los que quedan, que son, tengo entendido que son 6 corredores, pues le sirvan de algo, hombre, por lo menos para llevarle el agua. Porque a veces Nairo Quintana carece hasta de eso, de quien le lleve el agua. Una de las cosas que decía ayer era que hoy tendrían dispuesto un personal en puntos estratégicos de la etapa para que pudieran proveerle de hidratación. Sí, muy importante. No, incluso con esta ola de calor que también está afectando a Francia, la carrera ha dispuesto de refrescar un poco hasta la pista. Yo no sé hasta qué punto esto es positivo, porque puede también dar pie a caídas. O me imagino que no lo van a hacer en las curvas, ¿no? Para evitar ir en los descensos. Sí, ¿no? Esperemos que no. Sí. Que no se le ocurra solamente de pronto en el terreno llano, en los ascensos, podrían venir muy bien el refrescar. Que yo recuerde, esto nunca se había visto. Pero bueno, eso es lo que tenemos. El tour está completamente abierto. Vamos a ver de aquí en adelante un duelo de titanes entre el líder de la general, Jonas Vingegaard, y el vigente campeón, Tadej Pogacar. Y ahí estará Nairo Quintana intentando pescar en río revuelto, a ver si alcanza posiciones de podio. Esa es la información deportiva, es el Tour de Francia en el Café Mañanero, en esto que se llama Latino Deportes. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae algo más acerca del mercado de fichajes, ya para ir cerrando prácticamente. Adolfo. En el mercado de fichajes, todos los rumores en el día de ayer sobre Cristiano Ronaldo salieron a relucir, y cuando parecía que ya iba a ser jugador del Atlético de Madrid, el mismísimo Atlético de Madrid lo ha confirmado. Es inviable por ahora esa contratación. Eso sí, el Olympique de Marsella se ha lanzado con todo por Marcelo. Ibrahimovic, que ha renovado en el día de ayer por un año más con el Milan. Y Dybala ya se concentra con la Roma y lucirá el 21. Parece ser que José Mourinho movió toda la maquinaria para tener a este gran jugador en su equipo. Y el Chelsea hace la primera oferta por Koundé, más exactamente de 50 millones de euros. Y De Ligt, que ya está en Múnich y se convertirá en el fichaje más caro de la historia del Bayern Múnich. Y Zinchenko, que llegará al Arsenal, lo mismo que Cucurella, podría ser su sustituto en el Manchester City. Y Lucas Hernández, que ya es intransferible. Y es que el periodista alemán Christian Falk ha confirmado el interés del PSG en Lucas Hernández. Y el equipo parisino no ha realizado aún una oferta, pero en Múnich consideran al ex del Atlético de Madrid totalmente intransferible. Y estos son los movimientos que se realizaron a última hora en el día de ayer, y en donde se conoció también que Lisandro Martínez ya es jugador del Manchester United. Y es que los Red Devils han pagado 54 millones fijos y 10 en variables. Y el Peñarol, que puede ser el próximo destino de Diego Costa. Y en Uruguay, que están solicitando desde el mismísimo presidente de este país que regrese su gran estrella al fútbol uruguayo, Luis Suárez. Así es, Luis Suárez, en que regresa a su país, a su tierra. Bueno, es un ciclo que van cumpliendo los deportistas. Acaba de regresar también Carlos Bacca a Colombia, concretamente al Junior de Barranquilla. Y esto ocurre cuando ya los delanteros, los jugadores, ven que merman sus fuerzas, pero que todavía pueden aportarle, sobre todo experiencia, a sus clubes. Y quien se ajuste a esas condiciones, pues le contrata. Es una forma de mantenerse activo. Otros se van para China, para Japón. Iniesta se fue para Japón. Otros tienen a la Liga de los Estados Unidos. En fin, hay para todo. Y vamos también con el fútbol femenino. Adolfo Jiménez del Río hoy ha decidido mirar la Copa América. Es un torneo que se está realizando en Colombia. Adolfo. Y en la Copa América Femenina de Fútbol, y después de que Colombia venciera a Ecuador 1-2, en el grupo la clasificación queda de la siguiente manera. Grupo A, Colombia liderando con 9 puntos, seguido de Paraguay con 6, tercero Chile con lo mismo 6, cuarto Ecuador con 3 y cierra Bolivia con 0 puntos. Y por el grupo B, y después de las tremendas goleadas que ha propiciado Brasil, Brasil lidera con 9 puntos, seguido de Argentina con 6, tercero Venezuela con 6, cuarto Perú con 1 punto y cierra Uruguay con un solo punto en la Copa América Femenina. En el Mundial de Atletismo, la alegría en España es total, y es que ha logrado su primera medalla en este Mundial, y lo ha logrado el atleta Asier Martínez en 110 metros vallas. Espectacular la presentación del español, y que tiene mucho futuro, ya que la juventud le sirve para seguir creciendo. Por lo pronto, la tabla de clasificación general, o la tabla de medallería más exactamente, de este Mundial, lo lidera Estados Unidos después del cuarto día con 14 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Segundo está Etiopía con 3 de oro y que demuestra su probacía en el atletismo. 4 medallas en total. Tercero Polonia con una medalla de oro y 2 de plata para un total de 3. Cuarto China con una de oro y una de plata para un total de 3. Y en la cuarta posición también se encuentra Jamaica con una de oro, una de plata y una de bronce. Y es que en la parte femenina y en los 100 metros lisos no tienen competencia, no tienen rival. Y es Fraser nuevamente la que demuestra la supremacía en este deporte. En la sexta posición, Japón, con una de oro y una de plata. Séptimo, Uganda, con una de oro y una de bronce para un total de 2. En la octava posición, República Dominicana, con una de oro para estar en esta posición, la misma posición que tiene Perú, con una de oro. En la décima posición, Kenia, con 3 de plata y una de bronce, para un total de 4. Y España se encuentra en la posición 14, con una medalla de bronce, la alcanzada por Asier Martínez. El Mundial de Atletismo que se está celebrando en los Estados Unidos. Llegamos ya a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Vamos finalizando con Checo, que nos tiene el cambio del día. Checo, sí, exactamente. Vamos inmediatamente compartiendo efectivamente el cambio del día. Checo. Director, muy buenos días. Para hoy martes, las tasas de cambio para los envíos en Wilfer Envíos hasta las 13 horas o 1 de la tarde aproximadamente serán las siguientes. Bolivia, 7,0016 bolivianos o 1,00.89 dólares. Colombia, 4,452 pesos con 77 centavos. En Colombia, por depósito bancario, será de 4,412 pesos con 6 centavos. Para Ecuador, 1,00.95 dólares. El Salvador, 1,0075 dólares.